para conocernos mejor? Nada como compartir una buena sobremesa. En Radio Universidad te la preparamos cada día a las 4:30 de la tarde. Sobremesa universitaria, para hablar tranquilamente de los temas de la universidad que nos interesan, para conocernos un poco mejor. Entrevistas, reportajes, músicas. En Sobremesa Universitaria, a las 4:30 en Radio Universidad. Muy buenas tardes y bienvenidos a Sobremesa Universitaria, una sobremesa en la que hoy vamos a hablar de música, porque mañana jueves a las 9:30 de la noche tendrá lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones de aquí de Salamanca un concierto de Ismael Serrano, que nos visita nuevamente, en esta ocasión en la gira de su último disco Naves Ardiendo Más Allá de Orión. El cantante madrileño ha tenido mucho éxito, tanto en España como en Hispanoamérica, y no estamos hablando solo de ventas de discos, sino también de conciertos que han llenado completamente auditorios y teatros de España e Hispanoamérica. Hoy lo tenemos aquí con nosotros a través del teléfono para que nos cuente un poquito más sobre su último disco y sobre lo que podrá encontrar la gente que tenga una entrada para ese concierto de mañana jueves a las 9:30. Muy buenas tardes, Ismael. Hola, encantado de hablar contigo. Vienes aquí a Salamanca muy prontito, este jueves, día 1 de diciembre a las 9:30 de la noche. ¿Qué vas a ofrecer a toda la gente que se acerque hasta el Palacio de Congresos, lugar del concierto, esa noche? Bueno, pues estamos en una gira en la que estamos presentando un sexto disco que se llama Naves Ardiendo Más Allá de Orión, que es un manojo de canciones con el que uno trata de combatir un poco la precariedad, la fugacidad que imponen los tiempos en los que vivimos. Es una gira en la que me está acompañando pues toda la banda que se va a subir conmigo al escenario. Seremos como 7 músicos. Bueno, aunque presentaremos canciones fundamentalmente de este disco, pues también haremos repaso a viejas canciones de anteriores trabajos, contaremos alguna historia que ayude a contextualizar. Sobre todo cuando uno tiene nuevas canciones, es como que uno tiene está lleno de argumentos que te ayudan un poco a hacer entender la canción, a contextualizarla, como digo. Bueno, en definitiva uno tratará de establecer ese diálogo con el público que quizá ya establecimos en anteriores conciertos allí en Salamanca, ¿no? Sí, también quería preguntarte, no es tu primera visita a Salamanca, ¿cómo has encontrado siempre al público salmantino? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha transmitido a ti? Bueno, yo tengo muy buen recuerdo de los conciertos que hemos dado, que son unos cuantos. Yo creo que casi desde el 97, desde el primer disco, no hemos dejado de ir con cada trabajo, ¿no? En el Palacio de Congresos ya hemos dado algún que otro concierto, en la plaza, incluso en la Plaza Mayor también hemos dado alguno que otro, o sea que son unas cuantas visitas, y la verdad es que siempre he agradecido el calor con que nos han recibido. Yo creo que desde luego esa complicidad que uno se empeña en establecer, porque uno así lo entiende como necesario en este oficio, para este tipo de música, esa cercanía siempre se ha establecido, ¿no? Ojalá como mínimo se establezca de nuevo, ¿no?, en el concierto que vamos a dar próximamente. Tu último disco, Ismael, se llama Naves Ardiendo Más Allá de Orión. ¿Tienes a lo mejor quizás un poco de miedo a que tus canciones se pierdan como lágrimas en la lluvia, siguiendo con, parafraseando las películas? Bueno, no tanto las canciones, que también, supongo que cuando uno se sube a un escenario tiene la esperanza de que no se pierdan en el olvido y que alguien retenga el eco de tus canciones. Pero no se trata tanto de eso como de que hay ciertas cosas que se pierden con el olvido, que son igual más importantes que las canciones de uno. Cierta memoria personal y colectiva, ciertas vivencias, cierta atención, cierta capacidad de movilización, que a veces sí me da la sensación de que se pierden como lágrimas en la lluvia, en tiempos en los que se impone un ritmo frenético que nos hace estar de paso en casi todos los ámbitos de la vida, ya sea el laboral, el sentimental, el global, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero sí es cierto que a veces uno siente que la precariedad está demasiado presente en nuestras vidas, y uno a lo mejor a través de las canciones lo que exige es un poco de calma para reflexionar, para reparar en los detalles, para reparar en paisajes y personajes cotidianos que merecen más atención, en problemas, conflictos que merecen un mínimo de atención para entenderse y sobre todo para encontrar su solución. Supongo que es eso lo que uno reivindica, un espacio de calma en definitiva para soñar con un mundo mejor, ¿no? Porque no lo hemos dicho, Ismael, este último disco, el título que tiene es Naves ardiendo más allá de Orión, es una frase extraída de la película Blade Runner de Ridley Scott. ¿Te gustó mucho la película o simplemente fue una frase que se te quedó? No, la película siempre me gustó muchísimo, es un clásico de la ciencia ficción y un clásico del cine en general, ¿no? Y siempre me interesó sobre todo mucho también el personaje, el replicante del villano de la película, se llama Roy, que interpreta excepcionalmente Rutger Hauer, sí. Y que tiene una de las frases finales que más me han conmovido, que es aquella de: he visto cosas que nunca imaginaríais, atacar naves ardiendo más allá de Orión, brillar rayos en la oscuridad de las puertas de Tannhauser, y todo se perderá como lágrimas en la lluvia. Dicen que fue una improvisación del actor, no sé hasta qué punto forma parte de la leyenda o parte de la realidad, pero en cualquier caso siempre me pareció un acierto y me parecía que rescataba bastante bien una idea que aparece de forma transversal, como te decía antes, en todas las canciones. Yo creo que por desgracia el mundo que habitamos cada vez se parece más a ese paisaje sombrío y tenebroso que retrata la película, en el que finalmente los androides resultan parecer más humanos que que los propios seres humanos, que el replicante del que hablaba Rutger Hauer resulta ser más humano que el protagonista Harrison Ford, ¿no? Ajá. Una cosilla que me interesa a mí de tu último disco es el single que creo que está sonando ahora mismo en las emisoras, que es Elegía. Es un homenaje al Vaquilla, ¿no? ¿Cómo surge esto? Bueno, cuando hace tiempo leí un artículo en un periódico en el que se hacía una semblanza de Juan José Moreno Cuenca, del Vaquilla, hace tiempo, porque, aunque no hace tanto, porque después de haber sido elevado casi a la categoría de héroe a través de películas y de canciones, a pesar de haberse convertido en alguien muy popular, finalmente acabó muriendo, no hace mucho, hace unos 3 años o algo así, de cirrosis, olvidada por todos en la cárcel. Y me impactó mucho algo, primero su vida, ¿no? Saber lo dramático de su vida, alguien que había estado, que empezó delinquiendo muy joven y que pasó más de la mitad de su vida en la cárcel. Pero también me impactó algo que, a pesar de que es práctica habitual, pues no deja de impactarme, el hecho de que de cómo somos capaces de elevar a lo más alto a ciertos personajes para luego empujarlos hacia el abismo. Y así ocurrió, en cierto modo, con el Vaquilla. Y a través de la canción uno trataba, por un lado, de homenajear, bueno, de cantar a esos parias que crecen en la periferia de las grandes ciudades, en el extrarradio de las grandes ciudades y de la vida. Y por otro lado, era un empeño también de dignificar la vida suburbial, ¿no? La vida de tanta gente que crece sin muchas opciones, que son carne de cañón por nacer donde nacen, en el contexto en el que nacen, y que se ven condenados, en cierto modo, a llevar la vida que llevan, ¿no? Siempre una de las grandes temáticas de tus canciones y de tus discos ha sido el compromiso social, que hemos visto pues en canciones a lo largo de todos tus discos, incluido desde el primero, cuando, bueno, con el Atrapados en Azul, y creo que también había un tema dedicado a las madres de la Plaza de Mayo. Bueno, a lo largo de toda tu carrera parece que has tenido muy claro ese compromiso social. ¿Tú ves ahora mismo a los jóvenes actuales, a las personas a lo mejor que están ahora descubriéndote a ti como cantante, ves un compromiso social en ellos, o crees, como a veces sucede, que se está pasando un poco de todo, una vida más superficial? ¿Cómo ves tú ahora mismo a la gente, por ejemplo, que va a tus conciertos? Bueno, yo creo que la juventud en general es muy heterogénea. Hay gente que pasa absolutamente de todo y hay gente que se compromete, como pasa en el conjunto, en todo el conjunto de la sociedad, ¿no? Yo creo que la juventud no iba a decir más que nunca, pero no lo sé, pero yo creo que la juventud hoy por hoy sí es muy comprometida, sí es capaz de movilizarse cuando la ocasión lo merezca, aunque realmente lo que le cueste sea encontrar marcos de participación que a los que en los que poner su confianza y sus ilusiones. Quiere decir, desencantada como está mi generación y la generación más joven con respecto de los partidos políticos convencionales, de las ideologías convencionales, pues en cierto modo exigen una sensibilidad diferente, unos nuevos marcos en los que poder articular esas esperanzas y sobre todo donde poder encontrar respuestas a las preguntas que todos tenemos. Pues yo creo que son muchas las preguntas que se hace la gente joven, y de ahí parte el compromiso, ¿no? De un cuestionamiento de una realidad que les parece terriblemente adversa, ¿no? Lo que pasa es que las respuestas son más difíciles de encontrar, porque los frentes no están tan claros como lo estaban para la generación de nuestros padres, pero aún así, bueno, pues no hay que más que ver hechos muy recientes, ¿no? Desde el Prestige, que movilizó a una gran marea de gente, de voluntarios que fueron a participar en la limpieza del Chapapote, a la guerra, las movilizaciones contra la guerra, que estaban formadas por gente muy joven, al 11M, que también en manifestaciones de solidaridad y de repulsa a la violencia también estaba mucha gente joven, ¿no? Es difícil, de todas formas, hacer definiciones tan globales sobre una generación muy marcada por esa heterogeneidad, ¿no? Pues vamos a escuchar, Ismael, un tema extraído de ese último disco, Naves Ardiendo, Más Allá de Orión. Sucede que a veces la vida mata y el amor te echa silicona en los cerrojos de tu casa, o te abre un expediente de regulación y te expulsa del Edén hacia tierras extrañas. Sucede que a veces sales de un bar y la luz quema la piel de este vampiro que te ama, te llena la frente de fino polvo marrón sur, bostezas y te queman agujetas en las alas. Pero sucede también que sin saber cómo ni cuándo algo te eriza la piel y te rescata del naufragio. Y siempre es viernes y está de verano, verbena en la aldea, guirnaldas en mayo, tormentas que apagan el televisor, teléfonos que arden, me nombra tu voz, hoy ceno contigo, hoy revolución. Reyes que pierden sus coronas, verte entre la multitud. Abrazos que incendian la aurora en las playas del sur. A veces la vida mata y te encuentras solo, y en este corazón no reciclable se hunden petroleros desahuciados y sospechas que provocan miopía en lanzadores de puñales. Sucede que a veces la vida mata y el invierno saca su revólver, te encañona en las costillas, te aterran los álbumes de fotos y el espejo. Huele a pino el coche y el mar a gasolina. Pero sucede también que sin saber cómo ni cuándo algo te eriza la piel y te rescata del naufragio. Y siempre es viernes y está de verano, verbena en la aldea, guirnaldas en mayo, tormentas que apagan el televisor, teléfonos que arden, me nombra tu voz, hoy ceno contigo, hoy revolución. Reyes que pierden sus coronas, verte entre la multitud. Abrazos que incendian la aurora en las playas del sur. Sucede que a veces la vida mata. Siempre es viernes y está de verano. Hoy de nuevo contigo, hoy revolución. Seguimos aquí en Sobremesa Universitaria charlando con Ismael Serrano, que mañana ofrecerá un concierto aquí en Salamanca, en el Palacio de Congresos y Exposiciones. Ismael, mirando tu carrera desde, o sea, tú has pasado en un principio de tocar en pequeños bares, a poco ir creciendo hasta que ya llenas teatros, no solo en España, también en Argentina, en Chile. ¿Un poco de vértigo ante esta situación? Sí, sí, produce sin duda vértigo ver cómo van las cosas. Lo que pasa es que todo también ha sido una evolución muy natural. Esto no ha sido de la noche a la mañana, sino que es resultado de un trabajo, de un esfuerzo, de una constancia, de un ejercicio de voluntad muy muy claro, ¿no? Porque yo he empezado efectivamente, como dices, en pequeños lugares, y luego empecé a hacer teatritos pequeños y luego teatros más grandes, y así ha sido mi trabajo en todas partes. También lo fue en Argentina. Yo empecé en un lugar que se llamaba La Trastienda, que era un sitio pequeño, luego fuimos a un pequeño teatro. En Chile empecé tocando las universidades, en México empecé tocando las peñas, ahora vamos a teatros. O sea que bueno, que ha sido una evolución natural y muy tranquila, ¿no? Y sobre todo muy consciente, ¿no? Consciente de cuál es mi lugar, consciente también de cuáles son mis deudas, consciente de cuáles son mis orígenes. Yo creo que sí, algo que me han inculcado también en familias, que tener claro cuáles son, de dónde he empezado, cuáles son mis comienzos, o sea, y sobre todo también cuando quedan tan cerca, porque tampoco está tan lejos, a pesar de que es cierto que soy un privilegiado y que desde el 97 a esta parte ha llovido mucho y han ocurrido cosas pues maravillosas en mi carrera, en mi oficio y demás. Si comparas mi carrera con la de toda esa gente que tenemos por referencia, como sí. Serrat, como Silvio, como Aute, como Sabina, pues me queda todo por hacer. No solamente por aprender, que también, ¿no? Que me quedan muchas cosas por aprender, sino sobre todo también me queda un gran trabajo por delante. Que espero que uno sueña con conseguir recorriendo, ¿no? Un camino que uno sueña conseguir recorriendo, pues con la calma con la que lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Por cierto, ahora que mencionas a grandes como a Silvio Rodríguez o Luis Eduardo Aute, tú has tenido el privilegio, la suerte, el premio, no sé cómo llamarlo, de tocar junto con estas personas que probablemente fueron ídolos tuyos anteriormente. ¿Qué se siente al pasar de escuchar los discos de una persona a tocar con ellos en teatros, en salas? Pues tú lo has dicho, uno se siente un privilegiado, ¿no? Porque efectivamente yo les he visto en multitud de ocasiones inmerso entre la muchedumbre del público que los va a escuchar, y así lo sigo haciendo, ¿no? Cuando tengo ocasión, ¿no? Y de repente ver compartiendo escenario con gente que son una referencia, que son responsables de que a ti te diera por tocar y por optar por este género, pues te hace pensar que hay sueños que se cumplen, ¿no? Que la música tiene esa magia, es que te concede a veces la realización de algunos deseos o de algunos milagros que te llevan a compartir momentos, canciones, escenario con gente que tú consideras maestros, ¿no? No recuerdo muy bien, lo estoy diciendo un poco de memoria. Creo que cuando tú comenzaste en el mundo de la canción eras estudiante universitario, puede sí. que de física, a lo mejor. Sí, sí, sí, así es. ¿Y qué pasó de la carrera? ¿La terminaste finalmente? ¿Se quedó ahí aparcada? ¿Qué pasó? Se quedó aparcada porque en un principio trataba de compaginarlo con la música, pero llegó un momento en el que tuve que abandonarla. Yo estudiaba físicas en la Universidad Complutense y de hecho gran parte de mi carrera musical parte de ahí, de la facultad, ¿no? Uh-huh. No solamente de esas reuniones de césped y sangría, sí. Sino sobre todo también a través de la asociación cultural. Yo participaba en una asociación que había en la Complutense, se llamaba Física y Cultura, uh-huh. que organizaba proyectos de solidaridad, actos culturales y demás, y yo participaba de ellos. A veces, a través de lo que sabía hacer, que era la música, ¿no? Tocaba también en asociaciones de vecinos, en centros culturales, y trataba de compaginarlo con la carrera. Lo que pasa es que llegó un tiempo en el que se dio la oportunidad de poder abrazar ese sueño que suponía dedicarme a la música, y dejé una carrera que a mí me gustaba. De hecho, ahora cuando me encuentro con buenos amigos que acabaron la carrera, pues y les oigo hablar... sobre todo cuando alguno de ellos pues trabaja en la docencia, que también hubiera sido algo en lo que me hubiera gustado trabajar a lo mejor, o gente que se dedica a la investigación, que uh-huh. eso también me hubiera encantado, trabaja en observatorios en Canarias, aquí incluso también en Madrid, pues la verdad es que me da cierta envidia, ¿no? Porque a mí ya se me ha olvidado todo, se me ha olvidado integrar y derivar, ¿no? Lo que no se me olvida es jugar al MUG, que es una de las cosas que también se aprende en la facultad, claro. Y que es esencial en la vida, ahora que está tanto el debate de la reforma educativa y demás, y hablan de lo necesario que es estudiar ciertas cosas y demás, no estaría más que se planteasen también incluir las clases de MOOC, que son muy útiles, no solamente para que te paguen el café que se juega la partida, sino para otras cuestiones vitales que son de alto nivel. Volviendo un poco, Ismael, al tema de tu último disco, hay una cosa que me llama un poco la atención. Has decidido vender un tema inédito titulado Vuelvo a Madrid en iTunes, el servicio de venta a través de internet de música de la empresa de Apple. ¿Cuál es tu posición ante todo este tema que ha dado tanto de qué hablar sobre internet, la música? Porque parece que, bueno, hay una postura un poco extremista quizás, en ambos sentidos, de la gente que quiere pues el pirateo total, puro y duro, y el otro extremo, ¿no? Que quizás también sea también un poco radical, ¿no? El de no utilizar para nada, dar un poco de lado las nuevas tecnologías. Quiero saber tu postura. Bueno, yo tengo mis conflictos. Conflictos, pues normales ante algo que aparece en... algo novedoso totalmente, uh-huh. Y que no controla muy bien, ¿no? Y me cuesta tener una posición. En primer lugar, por una cuestión puramente artística, ¿no? Y es que Internet impone el consumo de canciones, y a mí me gusta muchas veces trabajar el concepto de álbum, ¿no? El concepto uh-huh. de disco, un concepto más global, el número de canciones, sí. que describe no solamente... no solamente porque haya una idea transversal en las canciones, no solamente por una cuestión meramente conceptual, sino también porque habla de un momento vital del creador, del compositor, uh-huh. que te puede ayudar a contextualizarle, a situar al artista en un momento de su vida, en un momento de su carrera. O sea, me gusta ese concepto de disco, que en internet se pierde porque se impone el consumo de canciones y no tanto el de disco. Por esa cuestión, y con respecto a lo de Vuelvo a Madrid, pues tenía mis contradicciones, no sabía, pero por otro lado también me apetecía, me parece atractivo participar en él, porque es un formato que se está imponiendo y que probablemente se va a imponer, que además universaliza en muchos aspectos el acceso, a pesar de que hay mucha gente que aún no tiene acceso a internet, sin duda alguna, pero sí hace que gente que de otra forma a lo mejor no te puede conocer, sí se acerque a tu música. Bueno, pues eso también me parece muy interesante, ¿no? El caudal de información internet que hay por internet, pues es maravilloso, ¿no? Uh-huh. Aunque también es sobrecogedor, porque a veces ese caudal te pasa por encima y es muy sí. difícil discriminar y encontrar algo, a no ser que haya una inquietud previa, una búsqueda previa. Uh-huh. Entonces, bueno, yo tengo esos conflictos que supongo que tiene todo el mundo, que se enfrenta a algo que desconoce, algo que es novedoso, pero que avanza a pasos agigantados, ¿no? Yo creo que hay dos temas diferentes. Otra es el desarrollo de Internet, por un lado, y otro es el problema de la piratería, que es también muy complejo, del que no se pueden hacer desde ninguno de los dos extremos de los que has hablado análisis rigurosos, ¿no? Porque yo creo que es muy complejo, en el que participan muchos factores, cuya solución tampoco uh-huh. tengo, ni creo que nadie tenga, aunque ayudaría, entre otras cosas, también el que la industria haga un ejercicio de autocrítica y se pregunte por qué ha perdido la confianza de la gente. Uh-huh. En gran parte de Latinoamérica el problema a lo mejor es otro, porque la piratería no pasa por una cuestión de militancia, sino muchas veces por una cuestión de necesidad, sí, de que no se tiene acceso al dinero para poder comprar un disco. Pero en el caso de España no siempre es así, y pasa a veces por una cuestión de militancia, yeah, que nos tendría que hacer entender por qué la gente ha perdido la confianza en la industria, quizá uh-huh, porque le exigimos al público que apueste por la música y ellos entienden que la industria musical no siempre hace esa apuesta, sino que uh-huh, prioriza otros criterios, ¿no?, muy diferentes a los musicales. Bueno, Ismael, pues para terminar, recordamos a todo el mundo el éxito avasallador que has tenido en tu gira por toda Hispanoamérica, el éxito que estás teniendo con ese Naves Ardiendo Más Allá de Orión. Y para terminar, me gustaría que me contases qué proyectos de futuro tienes, aparte, supongo, de terminar esta gira que te va a llevar por muchísimos puntos el panorama nacional. Sí, sí, vamos a estar girando durante bastante tiempo, además, hasta abril. Probablemente en mayo estaremos de conciertos, y luego habrá que detenerse. Me apetece detenerme porque no lo he hecho en estos 8 años o 9 años de carrera en la que hemos estado de un lado para otro, y sí me apetece detenerme pues para embarcarme en otros proyectos o para poner en claro ciertos asuntos, ciertos textos que uno tiene escrito que quiere recopilar uh-huh, a nivel personal. Luego otra cosa es que consiga editarlos y demás, embarcarme en algún proyecto de otras características y sobre todo pensar en el siguiente trabajo con cierta calma, ¿no? Con una perspectiva no tan a largo plazo, porque no creo que pase mucho tiempo, porque esto de componer y de grabar discos surge de una necesidad personal íntima, ¿no?, por así decirlo, pero sí con más calma, con algo de calma, ¿no? Ajá. Bueno, pues Ismael, muchísimas gracias por acercarte, aunque sea así un poco por teléfono, desde la distancia, a los micrófonos de Radio Universidad. Y bueno, pues esperemos que salga muy bien, que estamos seguros que va a salir ese concierto del próximo jueves, día 1 de diciembre, a las 9:30, recordemos, en el Palacio de Congresos y Exposiciones. Y simplemente eso, agradecerte que hayas estado aquí y desearte toda la suerte del mundo, que estamos seguros que no necesitas. Bueno, muy amable, gracias por vuestra atención y un abrazo para todos. Un abrazo, Ismael, hasta luego. Pues hasta aquí llegó Sobremesa Universitaria y hasta aquí llegó nuestra entrevista con Ismael Serrano. No os olvidéis de seguir sintonizando Radio Universidad en el 89.0 de la FM. Muy buenas tardes. Así fue por hoy Sobremesa Universitaria en Radio Universidad 89.0 de la FM.